This is Spreaker Web Radio. ¿Cómo andan, amigos? Spreaker. Bueno, en este podcast es un poco unas par de aplicaciones que estoy probando para Linux. Un par que están bastante buenas. No sé si serán muy nuevas o viejas, porque como saben, hace rato que no uso Linux, pero con el tema de que ahora lo instalé en la PC grande y la netbook, la verdad, me asombró. La Stara viene, lo que vengo usando, perfecto, ningún problema, cero cuelgues. Así que Linux Mint, la verdad, el 3 es muy bueno, es muy recomendable. Así que bueno, como les decía, estoy en la máquina grande, tengo la versión de Linux Mint 13 x64, Cinnamon, la versión Cinnamon, con el escritorio, vamos a decir Cinnamon, que es muy bueno, la verdad, muy bueno, muy superior a Genome 3 para mi gusto. Sé que cada uno tendrá su gusto, pero bueno, la verdad es que recomiendo que lo prueben, porque no veo que muchos no lo prueban, no lo conocen. Muy personalizable entre todo, y bastante fluido. Después, en la netbook estuve probando el Linux Mint 13 también, pero la versión XCFE, que es una versión con escritorio muy muy liviano. O sea, abajo es todo igual que el otro, pero el escritorio es muy liviano. Y la verdad, porque yo había probado con la versión Cinnamon X64 con la netbook y andaba un poco pesado, se notaba que era la misma performance que con el Vista, o sea, no era perfecto. Entonces estuve probando con varias versiones y la que mejor me anduvo fue esa, que es, la verdad, muy muy rápido. Prácticamente le instalé casi todas las aplicaciones que tengo en la PC grande, en la chiquita, hasta el Wine y un par de programas que son de Windows a través de Wine, ¿no? Y la verdad, cero problemas. Por ser la máquina que es, la verdad, muy bien. Entonces, bueno, vamos a lo importante. Estuve probando varias cosas que traté que sea Linux lo más parecido a lo que tenía en Windows o en el tablet con Android, ¿no? Tener todas las cosas. Y como ahora estoy con el tema del Twitter y todo eso, que hace rato que no lo he usado, estuve viendo qué aplicación podía poner que sea lo más parecido al tablet, porque la verdad que las que están en el Android son bastante, dentro de todo, son bastante buenas. Quiero algo así que sea fácil de manejar y no entrar a la página de Twitter, que es no es cómodo, ¿no? Y las que estoy probando que me gustaron, una llama Turpial, que es muy conocida, yo lo había escuchado antes cuando tenía el libro la última vez, y otra que llama Hot-Ot, o sea, H-O-O-T. Y la verdad, la mejor es Hot-Ot. Turpial es una versión hecha en Venezuela, si no me equivoco. Creo que sí. También es está solo para Linux. Está bastante buena. Me tiene un par de fallitos, pero la verdad está bastante, bastante bien. Quizás un poquito visual, un poquito más linda que Hot-Ot. Pero Hot-Ot, de verdad, está bastante, bastante buena. Y la ventaja que tiene, que depende de cómo uno lo redimensiona, se ve solo el timeline o las menciones o los mensajes privados o los favoritos, lo que ustedes quieran, los pueden confiar como quieran. Puede tener varias cuentas, eso está muy bueno. En Turpial me parece que no estoy seguro, ¿verdad? Me parece que no, pueden no probar tanto. Y lo bueno de Hot-Ot, además de todo esto, que si van a las páginas de ellos, tiene su versión para Windows, funciona Windows XP, Windows 7, X64, con 32, cualquiera funciona bien, y también tiene su versión para Mac, y obvio para Linux, ¿no? Así que se recomiendo que lo bajen de las páginas de ellos, o si no, Hot-Ot y Turpial lo pueden bajar de los repósitos de Linux Mint o de Ubuntu, tiene que estar, pues en sí es lo mismo, debería estar. Cualquier cosa, si no lo encuentran, me lo piden y se los paso. Otra aplicación que también te acostumbra mucho usar en el tablet, eso lo mal acostumbras a Android, ¿no? Yo antes, por ejemplo, los feeds o los RSS los leía desde la Opera, entraba a la página de Google Reader y lo leía ahí. Y la verdad no era muy muy cómodo, que digamos, y rápido. Desde que tuve el tablet, bueno, eso se mejoró mucho, con un par de aplicaciones que tenía para ahí. Y quise tratar de tener más experiencia en Windows y no conseguí, bueno, busqué, pero no conseguí nada que sea parecido. Debe haber, supongo, pero no conseguí. Y yo creo que el tema con el Linux estuve viendo y encontré esta versión que se llama, ya le digo, creo que es Lightride, me parece. Light sería React. De igual, de abajo en la descripción le voy a poner, este hay que crear un repósito para poder bajarlo y hacer un par de comandos en la terminal, en la consola terminal, vamos a decir, para poder instalarlo. O agregan el repósito y después lo buscan por Synaptics, como quieran, lo mismo. Que la verdad es un cliente muy muy bueno de Fits, la verdad. O sea, usa lo que tenga agregado en Google Reader, ¿no? Se pueden personalizar, agregar. Es muy parecido a lo que tengo en el tablet, vamos a decir, con AQ Sandwich. A la izquierda tienen todas las páginas que tienen en su Reader. En el medio tienen como una que cliquean en todas o en cada una, como una pequeña descripción, como si fuera el cliente de mail medio parecido de Android, algo así, para que entienda más o menos la interfaz. Y entonces pueden echar un vistazo más rápido y lo que realmente te interesa lo tienes a la derecha en pantalla completa. Se redimensiona, depende de la ventana como la agranden, se redimensiona, pueden marcarla como favorito, como estrellita, buscar nuevos feeds, lo que quieran. La verdad, muy muy bueno. Pueden compartir, o sea, con Twitter o Facebook, lo que quieran. La verdad, muy bueno, la interfaz es muy linda, muy estilo casi Mac, se puede decir. Así que la verdad, bastante bastante buena. Después, otra cosa que estuve probando agregarle es una barra de tareas. ¿Por qué? Porque en la que trae el Cinnamon es bastante buena, pero no le encontré la manera de ampliar los iconos de la barra, o sea, que la barra de tareas sea más grande. Yo en el Windows 7 tenía ese mismo problema. Al tener una tele como un monitor, el problema es que se ve muy chiquito y tardas mucho en buscarlo. O sea, no quiero que sea el icono grande y track le doy directamente. ¿Será que estoy viejo, medio ciego, alguna de las cosas? No sé. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. Porque hasta ahora había probado un par de programas y he fallado. Ahora también después le he comentado con el programa que estoy grabando, que es muy conocido. Así que bueno, estoy tratando de ver cómo solucionar eso, que se me pueda ampliar. Si se puede ampliar la barra tarea normal del Cinnamon, sería genial, porque es excelente. Así que me encanta, es muy parecida a Windows. Sé que a muchos no les gusta, pero es sencilla, es lo que yo quiero. Le puedo agregar iconos en la barra para hacer acceso directo. Entonces, como hasta ahora no encontré eso, cómo hacerlo, debe haber una manera, pero no encontré cómo hacerlo. Estoy usando la barra del dock, que sería muy al estilo de las nuevas Mac, que la barra que tienen que se amplía cuando pasas el mouse por arriba, la flechita, bueno. Esta se llama Cairo Dock, que la verdad es muy muy completa. Pues, o sea, tiene un montón de animaciones, efectos que se parezca mucho a la de Macintosh, por ejemplo, para el cafetero Geek, que él quería tener creo que tenía una Asus EPC, me parece, y quería ponerle un Hackintosh o un Linux. Y bueno, esta sería una buena versión de tener un Linux y bastante parecido, bueno, en lo más posible parecido a Macintosh, al menos en la interfaz. Igual Cinnamon también tiene muchos temas, temas que se puede cambiar para que sean parecidos también a Macintosh y sea más, todo más parecido. Y lo está bastante bueno. Yo la verdad no lo puse porque me gusta algo más distinto, ¿no? No parecido a Apple. O sea, la barra esta tarea sí, pero porque no me queda otra, vamos a decir. Pero con la que trae Office original Cinnamon me gusta. Y sencilla y no gasta tanto. Esta está en 3D, usa aceleración 3D y todo eso. Que la máquina me sobra, pero no. Son chiches, vamos, son efectos. Igual se la recomiendo, es muy buena, muy personalizable. Tiene muchos widgets también, vamos a hacer algo así parecido a widget, que te muestra la velocidad bajada, subida, el volumen, para prender y apagar la máquina, el clima y todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad, para un mini reproductor de música, bastante, bastante bueno. Esos son más o menos los que estuve probando por ahora. Después, ¿qué más le puedo recomendar así? Ah, otra que estuve probando, yo conocí en una aplicación que se llama Stream Reaper, que es un... Era en el terminal, en la consola de Linux, podías poner la radio que querías online y te la ripeaba, o sea, te pasaba los temas, separaba tema por tema, te ponía el tag, o sea, el nombre, el artista, el álbum, todo, que lo extraía del mismo radio donde lo transmitía online, y te lo separaba tema por tema, y te lo comprimía la calidad que uno quisiera, ¿no? Depende de como la calidad que se escuchaba online. Y bueno, buscando lo encontré, y encontré una aplicación, una interfaz gráfica, que se llama Stream Tuner 2, que es lo mismo, o sea, tiene el... es muy más fácil usarla, porque tiene interfaz que puede ver varios tipos de radio para escuchar online, y al mismo tiempo, más escucharla, puedes grabarla. Cuando grabas, hace lo mismo que yo hacía antes, abre un terminal, una consola, y te empieza a ripear, y te hace una carpeta en tu home, y ahí te empieza a grabar todos los temas que quieras. Entonces puedes borrar las propagandas, las canciones que no te gustan. Así que es bastante bueno. Puede grabar varias radios al mismo tiempo, así que escuchar otra distinta si quieren, no hace falta que la que estén escuchando la está grabando, es independiente. Así que bastante, bastante bueno. Es un programa viejo, no es nada nuevo, pero bueno, a los que recién están empezando con Linux, son buenas cosas como para tener más o menos las mismas cosas que hacías en Windows. Otra cosa muy buena, que bueno, que estoy, con la que estoy grabando ahora, que se llama Audacity. Creo que es el 3, pero no sé. Está igual en el repositorio de Ubuntu y de Linux Mint. Que es muy bueno. O sea, es un grabador multipista que le puedes poner efecto, cortar pista. Es bastante bueno. O sea, es como si fuera un Soundforce, un Cool Edit Pro, pero más básico. Pero la verdad es bastante bueno y sirve. Dentro de todo sirve. Así que bueno, se lo recomiendo para que quiera editar audio. Después hay otra aplicación muy buena, que es el... ¿cómo se llama esta? Ya me olvidé el nombre. Bueno, así que una vez se lo comenté, SM Player 2. Está en el repositorio también de Ubuntu y de Linux Mint. O sea, lo agregan desde el Synaptic o donde quiera. Que bueno, es uno... sé que... no sé por qué siempre este no viene de Ofrago. La verdad, viene siempre el Totem y otros programas que son el Genome Media, lo que sea, que están buenos, pero son limitados. Cuando pones un equipo, una película en Blu-ray o un DVD que tiene multipistas o archivos medio raros, no sé, qué sé yo, MKB con varios audios o varios subtítulos, o MTS, SMT2, varios formatos, verdad, que son raros, o sea, no son los más comunes, o sea, que generalmente están en películas en alta calidad o ripiados de Blu-ray, ese tipo de cosas, no las reproducen bien de estos que trae original, ¿no? Entonces, este siempre está raro. Yo lo instalo, que es un front take del MPlayer 2, pero está todo más a la mano y más configurable, es como que está todo, para mi gusto, está todo configurable perfecto, porque funciona todo. Puedo elegir por qué placa sonido que sale, que el sonido. Por ejemplo, quiero que salga sonido por el home 5.1, me sale en DTS, base 3, de código que codifica el home. O si quiero que salga por la tele, y te escucho en estéreo, por el HDMI. O que se salga, por ejemplo, por el Bluetooth. Por ejemplo, ahora que tengo alcance Bluetooth, lo puedo escuchar por Bluetooth. O sea que es muy configurable, tiene ecualizador, tiene un montón de efectos. Le puse lo que le puse, me lo soportó. La verdad, en la computadora anda todo bien. En la chiquita yo me lo instalé, pero obvio que no voy a pedirle que esa máquina ande en Blu-ray, porque hasta ahora no he visto nada que funcione. Hasta película 720p sí pude poner, cosas que con Windows 7 no puedo, solo AVI y no de mucha calidad, porque se empieza a colgar, se pone lento. Así que bueno, esas son más o menos las aplicaciones. Que hay muchas más que estoy probando, pero hasta que no las pruebe bien y vea que también funcionan, no las quiero recomendar al pedo. Así que bueno, otra cosa, si quieren un cliente de Torrent y no quieren usar el uTorrent con el Winnie como hago yo, que la verdad se recomiendo que lo hagan porque funciona perfecto, pero bueno, si no lo quieren hacer y quieren reservar recursos, les recomendaría que usen el QTorrent o el transmisión que se le trae original, pero no, el QTorrent me gusta un poquito más. Tira a ser algo más parecido a UTorrent, ¿no? Así que bueno, esos son, están los repositorios oficiales y que lo pueden bajar sin ningún problema. Así que bueno, por ahora esto es todo. Y abajo después en la descripción le voy a dejar los comandos para bajar cada aplicación si es que no tiene el repositorio como real y todo eso. Así que bueno, cualquier cosa, me preguntan. Mi Twitter es @msvol2012. Por cualquier cosa. Así que o me quieren recomendar una aplicación, la verdad. Como estoy empezando de vuelta con Linux, hasta ahora contento, que anda todo bien, cero problemas. Para navegar estoy usando Opera, que antes andaba bien, pero siempre se catando, se me tildaba, se colgaba con Linux, nunca anduvo bien del todo, como un Windows, ¿no? Y la verdad, esta versión no me puedo quejar, anda perfecto. Creo que es la 12.04, pero también ahora es que evolucionó mucho Linux también, no atrás, no sé, y es un poco todo, pero la verdad es muy recomendable. Hasta ahora he hecho todo menos jugar, bueno, sí he jugado al Angry Birds, al BeShewware 2, varios juegos que son en 3D, no lo más pesado, pero algunos juegos así que son casuales, que antes tampoco andaba. Con el Winnie lo puse sin ningún problema de entrada. Sé que los juegos grandes algunos andan, pero bueno, no le pidan peras al olmo, ¿no? Ya es, el Winnie está más hecho para usar el Office, si quiero usar el Office en Linux o alguna aplicación, no sé, el Photoshop o alguna aplicación que están muy acostumbrados a usar en Windows y no quieren usar la versión de Linux para estar reiniciando y tener que ir a Windows para usar esa aplicación y volver. Entonces que eso se cansa y uno ya dice, más si sigo con Windows y listo. Pero la verdad, hasta ahora, como le digo, me gusta mucho más Linux. No me puedo quejar. Así que veremos qué nos depara el futuro. Hasta la próxima. Let it out, let it out. Feel the empty space. So insecure, find the words and let